brotes en la panza mariposas, que le has perdido el gusto a besarme la boca. Ella nada es igual, no te hago suspirar, y estás pensando si te quedas o te vas. Le echaste un montón de ganas a la relación, que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención. Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues si se te acabó el amor. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito. A tu disposición, use mi corazón. Te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena. Hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar. Me toca ser el tema en pláticas ajenas. Te felicito, hiciste llorar a quien te quería la buena. Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito. A tu disposición, use mi corazón.